Pero quiero hacer algo que te saque las entrañas y decir, perdí con mi táctica. Ana la conocí en el aeropuerto de Seiza, en Buenos Aires, yendo a Toulouse. Mi viejo tenía un bar acá céntrico y a ese bar iba la gente del Teatro del Centro de aquella época. Me interrogaron porque era la zona, la época en que Israel estaba con los barrios tomados. Cosas que ni me esperaba que conté, ¿no? Pupilaje. En Montevideo, en el mítico barrio Reus, la lucha por el poder entre la familia del Tano y los comerciantes judíos está por estallar. Una muerte y una nueva droga rompen los viejos códigos del barrio y amenazan con sacar todo de control. El fin de una era se acerca. Esta es la storyline de Reus, que ha pasado a ser no solo un barrio, sino además el primer thriller uruguayo. Pero para sumergirnos en los detalles de esta realización cinematográfica, hemos invitado a dos de sus talentosísimos y jóvenes responsables. Les hablo de Pablo Fernández y Eduardo Piñero, que junto a Alejandro Pi han hecho realidad lo que nació como un ambicioso proyecto. Bienvenidos, Eduardo y Pablo. ¿Cómo están? Muchas gracias, Fabián, por la invitación. Un placer y un gusto estar acá contigo. Bueno, un placer. Los tres, tanto vos, Eduardo, como vos, Pablo, y bueno, Alejandro, que hoy no está acá con nosotros en el estudio, pero por supuesto que es uno de los principales responsables de esta historia. Los tres vienen de la misma formación cinematográfica. Los tres son egresados de la ORT. O cuéntenos un poquito esto. Te cuento rápido. Está hablando Pablo, vas a explicar a la audiencia. Primero agradecerte esta nota, que es la manera de difundir el cine nacional que hace falta. Primero que nada, siempre se agradece. Gracias. Y es que yo con Alejandro sí nos recibimos en la ORT. Eduardo viene de la carrera de teatro. Eduardo me presenta, él es el de la idea original, Eduardo Piñero. Pero yo estudio y me recibo en la ORT con Alejandro Pi. Y ahí nosotros empezamos a trabajar el proyecto desde la universidad. Y ahí es donde Eduardo me presenta el proyecto a mí. Claro. La historia es así. Yo me formé como actor en la compañía teatral Italia Fausta, donde estudié durante 4 años y luego tuve la posibilidad de los 2 años siguientes hacer algo en cartel. Y no tenía absolutamente nada que ver con el cine. Estábamos con Pablo, yo en ese momento, hace 6 años atrás, vivía en Brasil y estábamos en la playa de Joaquín, ahí me acuerdo, contra las rocas, sentados, charlando un montón de cosas. Él venía de Montevideo y yo me moría de ganas de saber un montón de cosas, de amigos, conocidos, cómo estaba la ciudad, etc. Y de la charla va y viene, le presento una idea que tenía como objetivo escribir un libro. Entonces Pablo, que en ese momento había comenzado su carrera acá en Montevideo, en la ORT a estudiar cine, y que además ya lo conocía antes, era fanático del cine, ¿no? Pablo no se puso a estudiar cine por descarte, sino por pura y absoluta vocación. Pasión. Y pasión. Y me mira y me dice, vos me dices, Du, pero esa historia que me contaste está buena para mostrarla, para verla, no para leerla. O más que para leerla, verla. Y me dice, vamos a hacer un guión cinematográfico. Para mí me estaba hablando de extraterrestres, o sea, de una cosa que no. Esto te lo decía Pablo. Pablo, claro. Pablo me decía, cuando yo le cuento la historia, él me dice, Eduardo, me dice, esto más que para Edu, para escribir un libro, no. Me dice, esto está bueno para escribir un guión cinematográfico y la historia está buena para mostrarla, verla. Entonces, para mí era absolutamente impensado poder llegar a escribir un guión, la historia que yo me vuelo para acá, para Montevideo. Y con Pablo empezamos a escribir, a meterle al guión. Llegó un momento en donde estábamos tan involucrados que Pablo toma la decisión, ya era, en esa época era productor, Pablo, por más que estaba estudiando, era productor de proyecto. Me dice, tengo un amigo que se llama Alejandro Pi, dice, y anda bien para la parte guión. ¿Qué te parece si le contamos un poco la historia? A ver si se cuelga y nos da una mano. Bien, bárbaro. Así fue que Alejandro se sumó al equipo, le encantó la historia y se comprometió con nosotros de la misma manera que estábamos comprometidos nosotros hasta ese momento. Y ahí comenzamos los tres a terminar de definir el guión. Ahí está. Y ahora, ¿esta es la ópera prima de los tres? O sea, ¿o alguno de ustedes había hecho había intervenido o participado de alguna manera en algún cortometraje o largometraje desde algún punto? Sí. ¿O es la primera experiencia así, virgen? Sí, mirá, está hablando Pablo. Mirá, nosotros en la carrera hicimos más de 11 cortometrajes. Hicimos un mediometraje, yo hice un documental. Pero sí es nuestra ópera prima, o sea, ¿y qué ópera prima? O sea, un proyecto con 30 actores, 500 extra, figurantes, locaciones, 6 semanas de rodaje, llegar a decir todo eso a una ópera prima. ¿Qué ópera prima? Porque una ópera prima a nivel que en Uruguay no está acostumbrado a esto. Esto es un proyecto de producción, no es de autor. Por más que Eduardo sea el heredero original, por supuesto. No es que Eduardo, él es el autor, este es un proyecto de producción. O sea, nosotros apuntamos a que esto llegue al público. No es el sueño solo de Eduardo de chiquito, sino que esto fue apuntado a todo lo que yo y Alejandro trabajamos en la facultad, de lo que nos preguntás y hicimos, bueno, los cortometrajes, mediometrajes, documental, sus años de experiencia de actuación, su idea. Pero esto es un proyecto de que nace de guión como apuntar al público, cómo llegarle al público. Realmente sentimos que en el cine nacional hay que llegarle al público. No puede ser que se hayan estrenado 10 películas uruguayas en este año 2010 y no hemos llegado a las 30.000 entradas, no sé, no importa. Son colegas míos y realmente me siento preocupado. Creo que este proyecto es una ópera prima con mucha ambición. Además, resaltando un poco lo que estás diciendo, también es un tema de innovación en el cine uruguayo porque es el primer policial, realmente policial, desde todos los puntos de vista, en el cine uruguayo. O sea, eso para ustedes, ¿qué significa también? Porque están innovando de cierta manera también lo que es el cine uruguayo. Tenemos películas maravillosa, como es El Baño del Papa, como es 25 Watts, qué sé yo. Pero es el primer policial, el primer thriller uruguayo. ¿Esto fue buscado también, digamos, esa cosa de innovar, o fue una cosa que se dio? Porque también vos, Eduardo, si yo no tengo mal los datos, vos te criaste también en el barrio Reus, llamado el barrio de los judíos, ¿no? Sí, me crié ahí, pero sí, no, la idea era un policial, y la idea era hacer algo ambicioso. No fue ninguna consecuencia del guión, sino que está en la raíz. El policial, lo que dice Pablo, el traer al público, el hacer una película de producción, el involucrar un montón de gente para que esto realmente sea una película grande, para que sea un proyecto grande como lo es Reus. Más allá de todo lo que enumeró Pablo, que realmente es mucho para acá, sobre todo por los recursos con los que se cuentan. ¿Sí? Sobre todo, perdón, pero aclarar que cuando decís policial, estamos hablando de una película de género. Cuando es una película de género, es una película que justamente llama a una película que no es común acá, como te repito, no es de autor, es de género. Sí. Nosotros respetamos eso y lo llevamos muy fielmente a cabo en ese sentido. Y sí, con respecto a tu pregunta, sí, cuando lo pensamos en policial, sí, lo pensamos como un policial, algo innovador, y desde un principio era hacer algo, la palabra, diferente. Claro. Ahí está. Nació desde, eso está desde la raíz. Ahí está. Y Eduardo, te digo, te lo pregunto sí. A vos porque en realidad surgió en primera instancia la semilla de este proyecto, más allá que por supuesto sabemos que el resultado es un resultado de un montón de gente, tanto como Pablo Fernández, como Alejandro Pi y todo el resto del equipo, Gustavo Bouza, un montón de gente que ha laburado en la película. Vos y todos los que participaron. Bueno, esto es una trampa que me está haciendo Eduardo, en realidad, porque yo trabajé como extra en la película. Sí, señor. Pero perdón, no como extra, como figurante. Como sí. Figurante, no como extra. Bueno, pero te pregunto si... digamos, el guión original sufrió muchos cambios desde el guión original al resultado final, digamos, sí, ¿no? Si se tuvo que reescribir demasiadas veces, sí. Contanos un poco eso. Reescribir no, se fue como engrosando y agregando un montón de cosas que obviamente cuando sumás gente, sumás ideas y sumás pensamientos, estrategia, lo que llamar como quiera, obviamente. No sufrió cambios de la raíz, porque con Pablo teníamos clarísimo dónde íbamos y cuál era la raíz. Sí hubo un trabajo de 6 años en el guión. Sí, más que nada buscando la trama, o sea, buscando la trama de la película, buscando que en 90 minutos hacer una ficción. Y quiero aclararlo eso, que no lo hablamos hasta ahora, de que esto es una ficción y no está basado en hechos reales, sino que sí sacamos de la realidad de todos los barrios que está pasando en Montevideo. Como la inseguridad, el tema de la nueva droga, la pasta base, el tema de los códigos que se perdieron. Pero sí respetar de lo que nosotros decimos. Claro. El código de los barrios. No, obvio. Ni hablar. Sí, pero sufrió obviamente un montón de, no de modificaciones, sino un montón de cosas que sumaron y que hicieron de que el guión ganara acá a nivel local los 4 fondos concursables, más el Ibermedia en España. Guión fuerte, un guión que fue trabajado. Y te cuento, nosotros nos presentamos, por ejemplo, al Fondo Nacional Audiovisual, nos presentamos la primera vez, perdimos, fuimos y estuvimos trabajando durante todo el año en el guión. Fuimos la segunda vez, perdimos y estuvimos trabajando en el guión. Fuimos la tercera vez y por suerte... La tercera es la vencida. Yo soy muy cabalista y muy de usar esa frase, pero no, por suerte estaba Adrián Caetano de presidente del jurado ese año. Lo tomás como un determinante de que esto haya sido. Es nuestro padrino. ¿Ah, sí? Si no está, no ganábamos nunca. Es nuestro padrino. Es el Patricio Rey de Reus. Es nuestro padrino. Sí, pero también es una persona con otro punto de vista, digámosle así. Que nos dio la gran posibilidad y a nuestro padrino, porque fue el que nos apoyó y el que creyó en este nuevo tipo de género. Se dio de que Adrián después también participó, no en el rubro de cine, pero en la primera entrega de la ley de fomento al cine, él estaba en la parte de televisión, pero se dio la casualidad que justamente formaba parte de ese gran jurado. Los jurados del cine eran otros y realmente Adrián confió muchísimo en el proyecto, nos creyó a nosotros, estuvimos reunidos con él en Buenos Aires por encuentros que se dieron casualmente luego del FONA, pero sí quería, o sea, Fabián, de destacar el tema. Así. Bueno, y siempre lo estuvimos trabajando, inclusive luego que ganamos el FONA, lo seguimos trabajando en el guión, continuamos trabajando en el guión, mejorándolo, para que fuera como la película. Nosotros en el guión queríamos Estuvimos hasta... ¿Cuándo fue? Una semana antes de la preproducción. Sí, una semana antes. Una semana antes. La escena mejor el final. Acordate. Es verdad. Estuvimos trabajando, o sea... No fue un guión, por eso te digo, no fue un guión que se escribió y dijimos, se cerró el guión. Bien en recordarlo, porque no es un detalle menor, es un detalle muy importante. Unas semanas antes del rodaje. Pero siempre con una idea muy clara. Y era que ese guión, que vos decís, ¿por qué se trabajó tanto? Porque vos decís, ¿se trabajó tanto porque había inseguridades? No. Porque nosotros estábamos muy firmes a donde queríamos ir. Y queríamos que el guión estuviera compactito, que estuviera para que el rodaje funcionara, porque era un proyecto muy grande, Fabián. Entonces, si el guión no estaba claro y estaba contundente, 6 semanas de rodaje, con más de 100 personas por día trabajando a nivel de actores y de técnicos... Si todas esas personas no tienen claro hacia dónde vamos, Ahora, una cosa, ¿ustedes individualmente tienen algún referente cinematográfico como director? Me puedo contestar cualquiera de los dos y me lo pueden contestar los dos, que estaría también que yo cada uno. Yo prefiero que respondiera Pablo porque sí, él sabe. Primero Adrián Caetano, por un tema de. No solo para ser el padrino del proyecto, sino por Un Oso Rojo, Pisa Virrey Faso. Pero también los policiales de género de Estados Unidos, ¿no? Perdón. Que es Scorsese, Coppola, La Allende de Francia, por ejemplo. Pero sobre todo es esos dos americanos fantásticos que son mis, no te digo ídolos, pero sí referentes, como Coppola y Scorsese, que es mostrar una realidad de un barrio desde un punto de vista de la familia, de lo que pasa. Y los referentes son esos, no hay misterio. Sí. Además, no sé si me permiten, pero también se da como una cosa bastante, bastante loca o bastante normal también, de que, por ejemplo, Scorsese que mete mucho a Nueva York, mucho Manhattan, y vos, Eduardo, que te criaste ahí en el Reus, que ahora estás haciendo cosas sobre Reus y sobre lo que es la realidad del barrio también, ¿no? Y ¿cómo se llegó a reunir los fondos para hacer la película? Mirá, los fondos, nosotros logramos el fondo en el 2006. Como dijo Eduardo, seguimos haciendo reescritura del guión, mejorándolo. Ahí logramos el Ibermedia, que es un fondo iberoamericano, en el cual todos los países, incluido México, Portugal, España y toda Latinoamérica, aportan un dinero. Luego logramos Montevideo Socio Visual. Luego fuimos seleccionados en una fábrica de proyecti a Roma, en la cual yo asistí. Estuve con 40 productoras, ahí conseguimos apoyo también. Y finalmente logramos la ley de cine, que decía Eduardo que fue el premio mayor, o sea, el primer año que salía la ley de cine y la ganamos. O sea, para hacer esta película no tuvimos que ganar una copa, tuvimos que ganar 5. Y eso es lo que tiene Uruguay, que realmente tenés que pelear tanto que nos costó 4 años de búsqueda de financiación y seguimos buscando. Y la verdad que fue eso. Muy bien. No, Pablo, no te estaba cortando. Le estaba haciendo señas a Ale porque ahora nos vamos a ir a una pausa. Pero a quienes nos escuchan, les invito a ir haciendo un poco de buche con esto de la película Reus en www.reusfilm.com, donde además podrán acceder no solo al tráiler de la película, sino que podrán acceder a fotos de delante y detrás de la cámara. Se los recomiendo muy especialmente. El tráiler es fantástico. Es una película que realmente promete muchísimo. Yo tengo muchas ganas de ver esa película. Así que los invito a meterse, vuelvo a repetir, www.reusfilm.com. Métanse ahí. Tienen acceso a ver el tráiler de la película. Es alucinante, y a los amantes también de los automóviles van a ver un descapotable maravilloso. También les quiero repetir, antes de irnos a la pausa, lo que son nuestras propias vías de comunicación, que bueno, nos pueden escribir perfectamente a pupilaje@besijue.com. Pueden acceder también a nuestros contenidos en Twitter. Meten ahí en el buscador Google, lo que hacen es poner @pupilaje besijue y ahí la única opción que les va a aparecer en el buscador va a ser la nuestra. Y ahí tienen todo el material de las entrevistas anteriores y las entrevistas que estamos disfrutando ahora. Y también nos pueden seguir a través de Facebook, a través de Pupilaje Besijue. Vamos a la pausa y vamos a ir escuchando un tema precioso que se llama El Chico de la Tapa, que es del álbum Tercer Mundo y que es del señor Fito Páez. Estás escuchando Besijue.com Radio Online. Estás escuchando Pupilaje, un programa pretencioso, pero sin berretines. La película pasó por Roma. ¿Cómo fue que llegó hasta ahí y qué fue lo que pasó? Mirá, en realidad empezó en Buenos Aires. Fuimos seleccionados al primer encuentro de productores del Mercosur como proyecto de Uruguay. Nos olvidamos comentar eso, algo importante también. Mirá que hemos recorrido. Fuimos seleccionados, sí, por Uruguay, representando Uruguay como el primer encuentro de productores del Mercosur para unir al Mercosur con proyectos. Y es ahí donde logramos la coproducción, aparte. En ese encuentro de productores de Mercosur con Brasil, que es nuestro coproductor actual y estamos fenómeno, estamos trabajando con él bilateralmente. Que es Panda, ¿no? Panda Filmes de Brasil. Muy bien, gracias Fabián, porque está bien nombrarlo a Beto Rodríguez, que sí. Es un referente nuestro. Sí, sí. También nos ayudó con toda la postproducción de sonido. Y ahí, en ese speech de Mercosur, nos fue tan bien que logramos, bueno, coproducción. Y ahí estaba la presidenta del festival que nos seleccionó. Y es más, nosotros presentamos, para hacerte un link con tu pregunta de Roma, estuvimos hace una semana en Buenos Aires. Quería comentarte eso, que es importante, que hicimos la primer muestra de la película en un mercado de productores y distribuidores internacionales, en el cual estaban estos festivales. Y en este momento estamos esperando respuesta, pero... fíjate vos que fue tan importante aquel encuentro de Mercosur que llegamos a Roma, coproducción, y ahora estamos con una productora italiana que está interesada en hacer una distribución internacional. Ah. Sí, ahí hay, nosotros hay que nombrarla, Rosana Seregni, esta señora italiana, una señora con mucha reputación y mucha historia en el cine, que nos ha dado una... Que nos ha dado una mano, no, confío, le gustó esto, no es un tema acá, no es el cine, no es un tema de favores, acá hay un producto, te gusta o no te gusta, te sirve o no te sirve, es para público o no es para público, Reus es para público. Perfecto. Reus es neta y absolutamente para el público. Es nuestro premio. Luego, si nosotros tenemos la gran suerte de poder participar en algunos festivales y obtener premios, bienvenido sea, va a ser... obviamente una alegría y un honor y nos va a servir a nosotros muchísimo, ni que hablar, pero el gran objetivo es acá que vaya el público a ver a Reus. Ahora tengo una pregunta en base a esto que están hablando. ¿Hay alguna especie de cronograma, digamos, como para presentar la película en distintos festivales internacionales o no? Mirá, depende de eso, justamente estamos esperando en esta semana la respuesta de este festival que tuvimos en Buenos Aires la semana pasada, sí. En la cual el distribuidor internacional es el que te maneja los festivales. Nosotros hemos enviado y no nos dan mucha corte, digamos. O sea, se maneja así, vos tenés que lograr un distribuidor internacional que es el que tiene los contactos y es el que te posiciona dentro del mercado, digamos. Y estamos esperando en eso. Tenemos interés de Brasil, interés de Italia, interés de Francia. Ya el brasilero nos ha mostrado gran interés concreto. Uh-huh. El italiano estamos esperando. Pero los festivales no van a partir de distribuidor internacional. O sea, nosotros somos no solo pera prima, sino que somos de Uruguay, un país chico. Y si realmente no tenés un apoyo de una distribuidora internacional, no llegás. Es complicado, pero la verdad que... todo esto es resultado del screening que hicimos en Buenos Aires, screening, la exhibición, sí. De Reus, la exhibición de la película exclusivamente para estos participantes. Y realmente fue un éxito. Y no dicho por nosotros, porque quedaría, fue dicho por todos los compañeros, ¿sí? Colegas productores míos. Colegas productores que estuvieron ahí y directores también. Directores de estaba, por ejemplo, Esteban Schroeder, que es el digamos, entre comillas, el director de cerca policial de este país, que es un referente mío también, fue un profesor mío. Viñedo. Hizo el viñedo, hizo matar a todos. Y, perdón, de ese screening participaron, fue, o sea, como representantes, digo, ¿fueron ustedes dos? ¿Fue alguien más? ¿Fue el equipo de producción? No, fuimos Pablo, Alejandro y yo, y después tuvimos, como por un tema de cercanía y porque estaban muy ansiosos, tuvimos parte del elenco que, digamos, fue a asistir por primero, no se aguantaron, y algunos de ellos fueron a asistir. Lo que indudablemente también fue una diferencia, Roma, alguna diferencia, ¿no? De todos los screenings que habían ahí, en primer lugar asistía muy poca gente. Y en segundo lugar, no fue, o sea, no estaban muchos ni siquiera ni de los directores ni de los productores, sino simplemente representantes, agentes de venta que iban a vender su película. Reus estuvo presente con parte del elenco y con nosotros tres, que bueno, escribimos, producimos y dirigimos la película. Y Eduardo, Pablo, a mí me consta que a la hora de elegir la gente para hacer la película, hubo un casting importante, abierto, absolutamente abierto para todas las personas. Mi pregunta es, digamos, ¿tenían pensado, más allá de ese casting absolutamente abierto, que yo creo que fue el más abierto de todas las películas uruguayas que se han hecho, porque muchas películas ya venían cocinadas con actores que no está mal, digo, que los directores tenían pensado ya en mente, bueno, esta película quiero que este personaje lo interprete tal o cual, pero en este caso fue como una cosa muy abierta, pero ¿hubo algún personaje que ustedes ya tuvieran en mente que quería que lo interpretara tal actor o cómo fue la cosa? No. Justamente lo contrario. Yo creo de que acá, como bien decís vos, hay un montón de actores profesionales de teatro que obviamente se les dio la oportunidad y lo han hecho muy bien de hacer cine. Pero como decís vos, generalmente son los mismos. Entonces acá voy a entrar a la raíz nuevamente. Nosotros escribimos un guión donde tenía que ser interpretado por personajes que nos dieran una realidad y un realismo muy fuerte, y un naturalismo muy fuerte a nivel de acting. ¿Qué es lo que pasa? Y voy a nombrar a uno que para mí es para mí el mejor actor, y se llama César, Troncoso. Pero yo no podía evitar que la gente viera y que dijera, es César Troncoso haciendo de... Yo tenía que... La gente tiene que ver Reus y tiene que decir, este es, no está haciendo de... ¿Me explico? Es una persona que ha participado en todas las películas, ha hecho unos trabajos maravillosos, pero nuestra película, que se basa a nivel de actor con una fuerte referencia en Ciudad de Dios, en el trabajo que se hizo en Ciudad de Dios, donde a nivel de producción se hizo una investigación muy fuerte de cómo había sido, desde la etapa de casting hasta el rodaje mismo, cómo había sido todo ese proceso de trabajo que en Ciudad de Dios estuvo encabezado por Fátima Toledo, con quien nosotros nos contactamos y tomamos como referencia. Obviamente, hicimos un trabajo y un plan de trabajo específico para lo que era Reus, basado en un gran referente. Entonces, ese casting abierto fue un casting abierto porque nosotros necesitábamos tener a los personajes que interpretaran a Reus, que tuvieran esa naturalidad y ese realismo que hoy tiene. A eso voy, porque te quería hacer una pregunta que tenía que ver por qué ustedes seleccionaron o tuvieron la opción de tomar como intérpretes de la obra de arte que ustedes hicieron, que fue Reus y que es y que se va a ver dentro de poco. Digo, ¿por qué esa elección de tomar actores que no son actores, que no son profesionales y que ni siquiera son actores O sea, hay, por supuesto, en la película actores profesionales, uh-huh, pero la enorme mayoría de las personas que aparecen en la película no son actores. Y yo entiendo que ahí se busca una naturalidad, una realidad. ¿Tiene que ver con eso? O sea, con buscar la... Con buscar lo no fingido, o sea, que sea un producto creíble, o sea, que cuando uno va a ver esa película, vea la posta del barrio Reus. Mira, Fabián, yo te voy a explicar. Nosotros cuando tuvimos la idea con Pablo de que necesitábamos de ese realismo y que sabíamos que teníamos que acudir a los actores, todo el mundo nos dijo, ustedes están locos. Son 25 personajes, el 80% de ellos no tiene... van a ser no actores. Vos sabés lo que es la disciplina de agarrar y de tener. Fue una experiencia tan maravillosa que lo haría... Si me muriera 10 veces, la volvería a hacer 10 veces. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Si moriría y volviera a hacer, la haría 10 veces, porque fue una experiencia tan rica, tan difícil. Tan difícil. Qué desafío. Pero lo que sufrimos nosotros. Pablo se está tomando la cara en este momento. Yo a todos los oyentes, para cuando ustedes vean el tráiler, que espero que lo vean y lo disfruten, y realmente invita a ver la película, van a ver de que lo que estamos hablando es así. Bueno, muchos de esos personajes no solamente no tenían experiencia ante cámara, sino que estaban pasando, Fabián, por o hasta ahora capaz que también, por una situación familiar, socioeconómica y cultural muy difícil. Y yo te lo quiero destacar, Fabián, porque con Pablo, que fuimos los dos, yo conté, Pablo, a ver, si bien los tres escribimos y lo bien los tres producimos y dirigimos, hubo momentos donde cada uno tomó su rol. Pablo es un productor nato de nacimiento. Si se moriera, si volviera a nacer, hubiera sido productor. Es el mismo ejemplo que te di recién, es así. Así, productor. Claro, entonces, ¿qué pasa? Hubo un momento donde tuvimos que agarrar y decir, bueno, muchachos, Pablo se va a encargar de la producción ejecutiva y de la producción general de la película. Yo, porque me apasiona, como es la pasión de la producción, a mí me apasiona lo que es la parte de todo lo que tiene que ver con la parte de actoral, tanto a nivel teatral como audiovisual. Y Alejandro a nivel de lo que es dirección de cámara, ¿sí? De elegir cuál es el lente, cuál es la mejor posición de cámara, donde también ahí, bueno, no puedo dejar de mencionar a Martín Espina, nuestro fotógrafo y cameraman, un profesional excelente y que hizo un trabajo maravilloso, lo van a poder ver a través de las imágenes. Pero contá más de lo que pero fue qué el lo, casting. ¿Qué es lo que pasa? Años, el tema ese, ¿no? Porque realmente no, fue una agarro la cabeza. Mirá cómo te está retando Pablo. Pero fue una experiencia. Agarro la cabeza de vuelta. Acá se arma Catonga. Estuvo, vos sabés de que fue, en serio, Fabián, fue un trabajo durísimo. De muchas horas, para que tengan una idea, el plan de trabajo a nivel del departamento de actores se basó en tres partes. Fue el casting que duró casi 2 años, una oficina de actores con el departamento de actores ya seleccionado que duró 4 meses y que iba a desembocar directamente en el rodaje. Y así fue. Durante esos 4 meses nosotros teníamos cada personaje que hubo que domar, que hubo que educar y que hubo que sobre todo darle una disciplina para que pudieran llegar al rodaje y rindieran de la manera que nosotros queríamos que rindieran. ¿Tá? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, con Pablo y el departamento de actores, se basó en algo. Sabíamos que estos personajes eran muy difíciles, como te dije hoy, de domar, de educar y de agarrar y de generarles una disciplina. Entonces, ¿dónde está el secreto? El secreto está en que, más allá de que todos somos diferentes, a cualquier ser humano cuando se le despierta el deseo y vos le despertás el deseo a alguien de hacer algo, ¿sí?, las reglas se aprenden mucho más fáciles. Entonces, nosotros a estas personas les despertamos el deseo de poder participar de algo que nunca ni en su más maravilloso sueño se hubieran imaginado. De estar en una pantalla gigante y de estar en un proyecto tan ambicioso como es el de Reus. El proyecto más grande del cine nacional. El proyecto de producción más grande, más importante del cine nacional. No, ojalá que la película sea, a nivel de público, la más gustada. No. Yo quiero respetar a mis colegas como Beatriz Florecillo. Yo te estoy diciendo a nivel... Está bien lo que voy a decir, pero yo le quiero dar la razón a mi socio, Eduardo, es que ambicioso en el sentido al nivel que apuntábamos del producto con el presupuesto que teníamos. Porque hay otros presupuestos con otros. O sea, no estoy hablando a nivel financiero, te estoy hablando a nivel de involucramiento de personas. Yo por respeto a mis colegas. Por supuesto, pero ahora, no le estoy faltando respeto a nadie. Pero por mis colegas, No, por supuesto. Y ahora, en base a esta discusión que está surgiendo acá, yo lo que voy a hacer es darle permiso para que se rompan cara a piñazos mientras escuchamos un tema divino que les paso a decir que se llama, a vos Eduardo, a vos Pablo, que todavía es una cosa que todavía ustedes no van a poder encontrar en las disquerías. El tema se llama Torito es muerto. El álbum, ¿cómo se llama? El perfume de la tempestad, y lo hace el señor Indio Solari. Veneno. Besijue.com. Pupilaje, una mirada telescópica a los no tan visibles. Bueno, estamos volviendo de la pausa, escuchamos un tema precioso, El Indio Solar, el último disco de su último álbum que se llama El Perfume de la Tempestad y que todavía no está a la venta, pero calculamos que va a salir dentro de poquito. Y bueno, ojalá que con este disco, que no haga lo mismo con el Porco Rex, que venga a tocar a Montevideo al igual que lo hizo con El Tesoro de los Inocentes. Seguimos con la nota con el señor Eduardo Piñero, con Pablo Fernández, responsables junto a Alejandro Pi de la película Reus, el primer policial que se hace en el Uruguay, un largometraje alucinante que ustedes, les repito, que pueden ver el tráiler en www.reusfilm.com. Ahí no solo van a acceder además a ese tráiler, sino que van a ver, como les dije anteriormente, fotografías de lo que fue la filmación delante y detrás de cámaras. Les pregunto a cualquiera de los dos, que quiera contestar, si ya existe alguna fecha de estreno para las salas en Uruguay, ¿no? Sí, te cuento. Vamos a empezar la campaña expectativa la semana que viene, ya grafiteando las paredes de la calle. Perfecto. Después vamos a seguir con pósters, donde diga próximamente, vamos, ya el lunes tengo la imprenta. El 8 de enero empezamos, seguimos con la campaña expectativa. El 18 de febrero comenzamos la campaña oficial. Y el 25 de marzo se estrena Reus. Confirmadísimo. Confirmadísimo en la grilla de Movie Center. Perfecto. Así que en Movie Center, el 25 de marzo, en Movie Center, se estrena Reus. Vamos a estar en los tres Movie Center, Grupo Cine Ejido. Ajá. Y probablemente en el Plaza. Sí. Perfecto. Queremos estar en el centro, disculpa Fabián, estar en el centro por un tema de llegarle a la gente del público que nosotros apuntamos también. Que se acerque no solo a los shoppings, sino que llegue al centro, que me parece clave, ¿viste? Me parece perfecto. Y ahora, ¿qué expectativas tienen también con respecto a la respuesta del público? Digo, tomando esto en cuenta que como venimos hablando en toda la nota, que bueno, que es una cosa realmente de innovación en el cine uruguayo, que es la primer película policial, realmente policial, de todos los ángulos, y les vuelvo a repetir que realmente, para corroborar esto que estamos hablando, vean el tráiler de la película en www.reusfilm.com, donde pueden ver de qué se trata la película en grandes rasgos, para después disfrutar de los detalles de esa película maravillosa, con una gran producción, con buenos actores, una historia que te la comes cuando la ves. También por esa cosa que veníamos hablando antes, ¿no? De que eligieron también tomar actores y no actores, que esa es la cosa también más fácil de digerir para la gente, porque a veces, qué sé yo, uno puede tomar, no sé, un buen actor para interpretar a un Linchera, pero bueno, si es, por ejemplo, Maxi de la Cruz que toma el personaje de Linchera, uno dice, bueno, es Maxi de la Cruz haciendo de Linchera. En este caso uno ve actores que están haciendo el personaje de Linchera, que quizás sean Lincheras, o está viendo un actor que quizás sea un delincuente, que quizás sea un delincuente. Eso no lo vamos a develar, eso lo van a juzgar ustedes cuando vean la película. Pero digo, Fabián, con respecto a tu pregunta en concreto, que lo que me preguntaste al público, ¿no? Es un proyecto que nace para el público, como lo explicamos hoy en la primera tanda, pero lo que nosotros sabemos que es un desafío enorme, por ejemplo, Mundialito ahora no llegó a 10.000 entradas, que es un proyecto que a nosotros nos gusta mucho, lo conocemos, sí, sí, los gurises. Totalmente. Te voy a dar cifras. No sé si a los oyentes conocen las películas, pero Norberto Apenas Tarde, El Cuarto de Leo, La Vida Útil, Hiroshima. Sí. Entre todas ellas nos llegan a 20.000 entradas. Sí. ¿Ah? Y yo como productor, mi desafío es ponerme a llegar a 50.000. Esa es la expectativa de la película. Sí. Llegar a 50.000 espectadores. Sí. Que es mucho. Es muchísimo. Te estoy repitiendo. Te nombré 5 películas que si los oyentes... Que son grosas, además. Pero escúchame. Y que son de gran calidad todas. Pero, a ver, ni hablar. Vamos a aclararlo para que no se malinterprete. No significa de que el número de público que fue a asistir a esta cantidad de películas sea sinónimo de que las películas no funcionaron o sean malas. Son muy buenas películas. Exacto. El tema pasa de que hoy en día está muy complicado el tema, la industria del cine. Exacto. Se perdió la credibilidad. Exactamente. Entonces nosotros tenemos como... Desde el guión fue un desafío. Todo fue un desafío. El guión, el rodaje, la edición, fue todo un desafío. Nosotros tenemos el desafío que es llevar 50.000 personas con mi hijo Pablo, que para hoy en día es muchísimo. Pero el desafío plus que tenemos es de que esta película, creo que como es una película que entretiene y emociona, ¿sí?, que son dos condimentos necesarios para el cine. Totalmente. O para cualquier espectáculo, apuntamos a un público que no está acostumbrado a ir al cine uruguayo. No sé si es porque no se entera, o porque no les interesa, o porque no les gusta. Pero nosotros tenemos el desafío. Después, ellos van a, el resultado final lo van a tener el público, ¿no? Te cuento, Fabián, mirá. Sí. Yo estoy en contacto permanente con el Instituto Elicao, el Instituto de Cine Audiovisual Uruguayo, y con distribuidores. Yo tengo dos distribuidores en este proyecto. Es el primer proyecto que cuenta con co-distribución en el territorio nacional, Salado Media y Buen Cine Producciones. Y realmente es un desafío. O sea, ellos, si dicen, si pasamos de los 30.000 espectadores, dice que dan vueltas carnero. Y nosotros, imagínate la ambición que tenemos. Es de 50.000. Es de 50. Entonces, imagínate el desafío que nosotros nos ponemos. Claro. O sea, nos ponemos una carga de decir, y el año que viene, hablando con el Instituto del Cine, si el año que viene no funciona el cine nacional, y muchachos, le digo a los oyentes, si el año que viene el cine nacional no funciona, nos vamos a pique. ¿Por qué? Porque se estrena La Casa Muda, una película de unos colegas amigos, está todo bien, de género, de terror. Sí. Luego viene un policial de género, nosotros. Luego, Ojos de Madera de Roberto Suárez. Ojos de Madera de Roberto Suárez, muy bien. Una película que es surrealismo mágico, llamémoslo base costurizo, Fellini, lo que usted quiera. Sí, sí. Luego tenemos una película de época, La Redota. Y tenemos como 4 o 5 documentales, pero sobre todo esas 4 te quería nombrar. Dos de género, de época y la de surrealismo mágico. Y si realmente, o sea, si el año que viene el público no responde, o sea, con este tipo, yo te pido por Dios, o sea, estamos en el horno. No. Ahora, una cosa, Ulises. Ustedes están contentos con el. ¿Están satisfechos con el resultado final de la película? Sí, estamos, mirá. A ver, nosotros estamos muy contentos con Pablo. Nos pasa algo increíble con la película, la hemos visto, sin exagerar, cerca de 280, 300 veces. ¡Wow! Y la vuelvo a ver 10 veces y más. Y realmente, a mí es una película, a mí prácticamente lo hemos comentado con Pablo, y esto va más allá, o sea, lo digo desde un punto neutral, a mí cada vez me gusta más. ¿Entendés? Porque empezás a entender y a conocer un montón de detalles que por ahí a simple vista no te das cuenta. Pero sí, estamos más que conforme, y nuestra gran prueba, vamos a decir, fue en Ventana Azul. Porque fue la primera vez que nosotros, si bien habíamos mostrado a parte del equipo, a gente conocida, habíamos hecho algunos screening. Perdón, expliquemos lo que es Ventana Azul. Es un marco de Marché de Film de Cannes, claro, en Buenos Aires. Que nada más ni nada menos, Cannes, que fue presentar la película en un screening, no estudiantes, no un festival con mucho respeto de Cinemateca, sino un mercado de compradores, distribuidores y productores. O sea, y gustó. Y para nosotros, en ese sentido, era como jugar, nosotros le llamamos de visitante, digamos, entre comillas. Claro. Por lo tanto, creemos que acá, digo, por lo que ve el trailer, creo que la gente va a responder, porque si gustó con los distribuidores. Ni hablar. Y te explico por qué gustó, porque se lograron las cosas que nosotros queríamos. Un muy buen acting, una excelente fotografía de una muy buena imagen. ¿Quién es el responsable de la fotografía? Martín Espina, te lo mencionaba hoy. Martín Espina. En el bloque de... Sí, Martín Espina. Sí, pero es bueno recalcarlo. Sí, ¿no? Sí, no, tío, Martín Espina. Sí, no, por supuesto. Excelente profesional y mejor persona todavía, que fue lo que nosotros encontramos, Fabián, en casi todo el equipo, y que no fue casualidad. Nosotros tuvimos hasta dos o tres... Hicimos un casting de equipo también, digo, sobre todo Pablo en la parte de producción. Fue muy difícil también... Por ejemplo, hacer casting de director no fue un proyecto como de amigos, así, no, que de autor. No. Por eso quiero recalcar lo que es de producción, porque nosotros hicimos casting de directores de arte. De vestuario. Y tuvimos que entrevistar 5, y fue difícil, Fabián. Mirá que, digo, más allá de que tú conoces algo de la interna, pero fue muy difícil decirle que no a cierta gente y participar, y gente que daba lo que fuera por estar en la película. Que agradecerle a Ismael Charro, qué sé yo, que fue uno que presentó el casting. Pero quiero decirte una cosa, o sea, cada persona que participaba, ya fuera de extra o figurante, señalado o secundario o personaje, dejaron tanto en la película, es tan real, que realmente, o sea, es increíble eso, o sea, te lo repito. Hay una escena que la tenés que ver tú, Fabián, después lo... Ahora, pues, no, yo algo que quiero recargar, porque realmente yo tuve la suerte de estar en el rodaje, participar como figurante. Como un extra, como un figurante. No, extra no, figurante. Bueno, figurante. Y ver toda la mecánica, lo que era, y cómo se trataba la gente. Yo, además de trabajar en esta película, trabajé anteriormente como extra en la película Plata Quemada. En la película Plata Quemada, que vino toda la trupa argentina, realmente se trataba a los extras como ganado. Y realmente en esta película yo vi que los extras eran tratados como seres humanos, realmente, y como actores... en su línea, donde había un banquete donde uno se podía servir lo que uno tenía para comer, bizcochitos, cosas deliciosas, había de todo un poco, jugos, de todo. La verdad que era un banquete, la verdad que valía la pena, no solo por aparecer en la película. Pero realmente, ¿no? Fue algo maravilloso, pero bueno, ¿sabes por qué remarco esto? Porque me parece que el respeto, no solo a los actores de primera línea, sino hasta esos pibes que de última aparecen en la película caminando desde una hora al otro y que nadie identifica, son tipos que participaron de la película y que tienen que ver con el producto final. Entonces me parece maravilloso el respeto que se le tuvo a esa gente. Así que me parece noble resaltarlo. Me encanta, Fabi, que lo resalte. Lo hablábamos recién fuera de micrófono. Está bueno que la gente lo sepa. Porque nosotros basamos, Fabi, esto no fue casualidad. Nosotros basamos... el laburo, sobre todo en la parte humana. Sí miramos la parte, por eso destacaba de Martín, que es un excelente profesional y es mejor persona. Nosotros creo que para este producto que es Reus, para este proyecto necesitamos seres humanos comprometidos con el proyecto, y lo que nosotros fue un feedback. Nosotros le dimos a ustedes, Fabi, a todo el equipo técnico, a todos los extras, a todos los actores, que estaban todos en el mismo nivel. Para nosotros no había, acá en este rodaje no hubo una comida para técnicos y una comida para actores y otra comida para extras. O para transporte. Acá comíamos todos iguales y comíamos, como dice Pablo, que nos reíamos recién, pero que realmente así. Porque nosotros, con Pablo, somos pibes de barrio y no nos queremos hacer los falsos humildes, es verdad. ¿Me entendés? O sea, entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a poner... Para aclarar, quiero agradecerle a Ollenar, el catering, que es uno de los caterings más importantes del Uruguay. Contrató al catering, o sea, más sacrificó importante. Por un tema de que justamente era parte de esas comidas que se daba, pero Pero por favor, Fabián. Gracias por reconocerlo. Sí, gracias. No, por favor. Bueno, les voy a ser sinceros. Estamos recorto de tiempo. Nos tenemos que ir ya. Directamente tenemos que terminar el programa. Alejandrito está mirando del otro lado del vidrio y está diciendo: seguimos está haciendo el circulito así de redondía porque ya estamos en el horno. Ale, falta un pero sin duda nos vamos a reunir para la próxima. No, esperemos por favor. Para la próxima película. En febrero, cuando volver aquí a esta gran transmisión, les agradezco, muchachos. La verdad que es muy profesional su trabajo. Muchísimas gracias. Queremos volver, es un honor estar acá y queremos volver. Muchísimas gracias, Fabi. Y lo último, antes de terminar. Sí, adelante. Un mensaje para el público. Realmente la película, porque, a ver, tú ya pasaste 10 veces el tema del trailer y la gente lo va a entrar a ver. El tráiler es una invitación a ver una excelente película. No es un tráiler que te está mostrando algo que después no vas a ver. Es un tráiler que te va a invitar. Es honesto. Es un tráiler honesto, como ha sido este proyecto, y es un tráiler honesto que te invita a ver una película donde al público le digo, se va a entretener, se va a emocionar y por sobre todas las cosas va a ver un Uruguay que hasta ahora en el audiovisual no había sido mostrado. Muchísimas gracias a todos. Esperamos verlos en marzo en todas las salas. El 25, ¿no? El 25 sí, señor. De marzo, sí, señor. Confirmado por Grisha. El 25 de marzo se estrena marzo. En el Movie Center, sí, ¿verdad? Confirmado el 25 de marzo. Y también en las salas del centro, ¿verdad? En Grupo Cine. Y pensamos hacer el Plaza jueves, viernes a un precio más popular. ¿No? Y ya nos van a ver por todos lados promocionando la película porque vamos a hacer la idea es hacer ruido y bueno, los esperamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Yo le quiero agradecer a Eduardo Piñero, a Pablo Fernández, que hayan estado acá. Ahí están los aplausos. Miren lo que son estos aplausos. Y queremos, esta tribuna maravillosa que nos está acompañando. Vamos a mandarle un beso a Alejandro, ¿sí?, que no pudo venir hoy por un Alejandro temita. Alejandro Pi, que estaba con un temita ahí del nene, no pudo acompañarlos, así que un beso vamos grande. Parece que el nene se le perdió la pelela y bueno, la están buscando. Vamos a terminar con un grito nuestro. ¿Cómo vamos a ir? ¿Con cómo? Con firmeza. Estos son los señores de Reus. Y ahora nos vamos a ir con un temita de un señor que, bueno, que le fascina Nueva York. Pero cuando venga a Montevideo otra vez, creo que va a hacer un disco con nuestro nombre. Y se llama Lou Reed. El tema es Walk on the Wild Side. El álbum Transformer. Me encanta. Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Gave it away. Everybody had to pay and pay.